placer para mí estar acá y les agradezco que me hayan invitado porque me ordena. La verdad es que esta información yo la tenía un poco así toda desordenada y pensaba que no había hecho tanto y me doy cuenta que bastante se ha hecho en un año. Y bueno, decidí colocar un nombre, es este nombre, obtención de biooil, caracterización de materia prima y la construcción de un reactor a escala laboratorio. Mi nombre es Silvana Tur, ustedes ya habrán visto un poco mi background o en el flyer que mandó Mabel. Estoy en este momento trabajando en una de las líneas de investigación. El GIMOBI, el grupo de investigación del que soy parte, que decía anteriormente, me olvidé de presentarlo, el Centro de Investigación en Química Orgánica Biológica, que es el Centro de Investigación de la UTN. Tiene cuatro líneas de investigación, de la que soy parte es la de biólisis de residuos lignocelulósicos de la región NEA para la obtención de biooil. Yo voy a presentar los avances que hemos llevado a cabo el año pasado. Yo comencé el año pasado, mi área de trabajo fue completamente diferente, por eso para mí fue todo un desafío. Y bueno, y quiero agradecer mucho al grupo de trabajo de que soy parte. El director del proyecto es Walter Morales, el doctor Walter Morales, el co-director es Alfredo Sequeira, bueno, yo estoy como investigadora. Este año está como becaria VINIR, que es de investigación, de iniciación a la investigación y desarrollo, la ingeniera Camila Vargas. Tenemos desde el año pasado ya a Gabriel y a María Emilia, que fueron mis compañeros desde el inicio, y fue muy bueno porque aprendimos juntos. Y tengo a los becarios de investigación y servicio que los ofrece la SAU, la UTN regional, y son Federico Biederman y Natalia Cuenca. Ellos son los de este año, pero también estoy muy agradecida a los del año pasado, que fueron los que aprendieron conmigo realmente. Bueno, simplemente quería mostrarles que es un grupo bastante grande, que estoy muy contenta de que el GIMOBI me haya dado esta oportunidad de trabajar con personas. Nunca tuve la posibilidad de dirigir gente como ahora, de dirigir chicos. Bueno, no sé, no es que dirijamos, sino que trabajamos de manera conjunta, porque ninguno conoce acerca del tema y entonces fue fabuloso ir aprendiendo juntos. Y bueno, eso para mí fue un gran desafío, ir marcando los tiempos, ir aprendiendo con ellos, leyendo lo que nos sugerían nuestras compañeras de trabajo. Yo le agradezco mucho a Natalia, que ella conocía acerca de las técnicas de caracterización que ahora les voy a mostrar, y Paola, que ya hizo su doctorado, Paola Dagnino, su doctorado en este tema, y entonces me guió fantásticamente y pudimos alcanzar objetivos gracias al conocimiento de ella, verdaderamente. El material lignocelulósico que nosotros escogimos, teníamos que coger, era un residuo. Nosotros escogimos el aserrín de quebracho colorado agotado de la empresa Unitan, que es un producto de la primera etapa de extracción de ello, que se llama molienda y difusión, que ustedes habrán visto en el flyer también, que les explicaba que se sometía a 130 grados en agua contracorriente, como en una forma de autoclave, ¿sí? Entonces esto ya, el aserrín, que trae una coloración más intensa que la que les presento en esta imagen, se le quita los carbohidratos no estructurales, es decir, lo que no están tan adheridos a la misma materia prima. A ellos les sirve el tanino y a nosotros nos sirve el residuo, ¿sí? Nosotros vamos a aprovechar ese residuo. ¿Por qué escogimos esto? Porque como somos ingenieros, nos interesa darle valor agregado a un residuo industrial. Entonces, a ver si ellos se animan a utilizar esta técnica para darle valor agregado al residuo de ellos, que en este momento lo que están haciendo son chips y los venden a otras empresas para utilizarlos en caldera, es decir, para generar energía en otras industrias. La idea es, por ejemplo, me comentaba, yo trabajo con el ingeniero Godoy, que trabaja en esta empresa, y él me decía, nosotros en este momento lo estamos vendiendo a muy bajo precio los chips, estaría bueno tener un producto de un valor agregado mayor y que además nosotros lo podamos aprovechar en la caldera de fuel oil. El fuel oil es un combustible fósil, sustituirlo por un combustible que es más amigable con el medio ambiente sería fantástico, sobre todo si viene de esos residuos, sí. Entonces ellos están ocupando en una caldera, en este momento no me acuerdo, era menos de una tonelada por semana. Entonces, bueno, a ver si esto resulta, podría hacerse una pequeña escala una escala mediana, piloto, y ellos podrían aprovechar este combustible. Sí, sería fantástico. Esa es mi visión, tratar de que ellos lo puedan incorporar en su empresa. Bueno, como les decía, todas las biomasas tienen principalmente tres componentes: celulosa, hemicelulosa y lignina. Está compuesto principalmente. La celulosa y la hemicelulosa son carbohidratos y la lignina. Entonces nosotros tenemos que conocer esto, ¿por qué? Porque en base a la celulosa y hemicelulosa que tenga nuestro residuo, vamos a obtener mayor proporción de biocombustible que estamos buscando. La lignina no favorece tanto a esto, sino que favorece a la ceniza, que es el carbón, que también tiene un interés industrial, pero no tanto como el otro. Entonces, bueno, Paola me dirigió muchísimo en esto y utilizamos las técnicas estándares del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, que ustedes necesitan, tienen acceso a este tipo de técnicas estándares, para caracterizar esta biomasa, ¿sí? ¿Cómo hacemos primero? Recibimos el aserrín de quebracho agotado, que tiene unas dimensiones bastante grandes porque se apelmaza por las temperaturas que alcanza con el agua con la que lavan. Entonces lo tenemos que preparar. ¿En qué consiste prepararlo? Esto tiene 50% de humedad. Nosotros lo tenemos que reducir, de acuerdo a las técnicas estándares, a 10% de humedad. Para eso lo que hacemos es orearlo en un ambiente como con aire acondicionado o seco. Los ponemos en unas bandejas y nosotros en 2 días lo tenemos al material en un 10% de humedad. Sí. ¿Se puede ir interrumpiendo? Sí, por supuesto. Sí. ¿Por qué no es preferible exponiéndolo a la luz solar, por ejemplo? Como para reducir costos, es decir, no someterlo al uso de otro tipo de energía como para... Mira, yo creo que se podría... La luz solar tiene su... se podría también colocar. Lo que pasa es que nosotros lo que preferimos es que mantenga el color, que no se... ¿Entendés? Que por ahí... No sé si la coloración o los extractivos, pero se podría también. La verdad es que no me lo planteé. Sí, pero razón. Además, como es escala laboratorio, lo ponen ahí en el laboratorio con el aire prendido, pero sí, a escala industrial creo que eso sería lo más sí, porque lo que tenés es celulosa, que es hidrato carbono, hemicelulosa y lignina, que son unos fenoles que, digo, no creo que sea... La luz ultravioleta, además, no va a tener mucho tiempo, eso no le va a afectar. Ellos lo tienen al aire libre, por ejemplo, la gente de la industria, pues son pilas y pilas, toneladas y toneladas. Lo que nos decía era, porque tiene tanta humedad, a los 6 meses eso se pudre, digamos, se va pudriendo. Entonces, lo que nosotros queríamos para almacenarlo, también reducir al 10% a toda la materia prima que recibimos, 25 kilos. Y lo que hicimos es ponerlos en unos fuentones de 10 centímetros de alto y lo íbamos removiendo durante 2 semanas. Y la verdad que en 2 semanas toda esa materia prima la redujimos a 10% y la guardamos y duró más de 6 meses. Eso también fue algo... Bueno, la preparamos. ¿Cómo la preparamos? La reducimos al tamaño que indicaba antes, que también es lo que te pide la técnica. La reducimos con mortero, en la planta piloto, luego manual y luego con una pequeña... parece como un molino de café, ¿sí? Como es de laboratorio. Lo que primero hacemos es calcinar para conocer cuáles son los volátiles que tiene esa materia prima así tal cual. Y después hacemos una extracción soft drip. ¿En qué consiste esto? Consiste en hacerle pasar a la materia prima agua, lavarlo con agua, en un tiempo determinado, 6 horas, aconseja, y luego con alcohol etílico para arrastrar aquellos que son solubles en agua y los que son solubles en alcoholes etílicos. Y de ahí podemos conocer entonces los solubles tanto en agua como con alcohol, colocándolos en la estufa, y sabemos el porcentaje en peso, ¿sí? Luego a ese residuo ya lavado, porque es la técnica lo solicita así, porque es para liberarlo de los carbohidratos no estructurales, le hacemos una hidrólisis ácida. Acá en esta hidrólisis lo que tratamos es de ese polisacárido o esa cadena larga de carbonos, reducirla a monómeros, a pequeños, para poder leerlos cuando están en estado líquido en un HPLC, y en sólidos lo volvemos a hacer lo mismo que hicimos arriba, calcinación en mufla, para ver qué es lo que ocurre por diferencia, cuáles son aquellos que fueron removidos y los que no, y hacer una diferencia ahí, conocer más acerca de los sólidos que tiene esta materia prima. ¿Qué ocurrió en nuestro caso? En nuestro caso pareciera que la hidrólisis que estamos haciendo no estaba bien hecha porque no nos dieron buenos resultados. Ahora lo voy a mostrar. Estos fueron los resultados que yo obtuve. Los carbohidratos acá los dividen en glucanos, silanos y arginanos. Los glucanos son principalmente, la celulosa está principalmente compuesta de estos monómeros. En cambio, la hemicelulosa está compuesta por ambos. Lo que se espera es que la lignina, como dice acá, sea de menor proporción a la celulosa y la hemicelulosa, que es en cualquier biomasa, y en mi caso me da mucho mayor. Y por otro lado, los compuestos no identificados no pueden superar el 1% de aminoácidos ampliamente. Evidentemente algo en la técnica hicimos mal. Nosotros creemos que es la hidrólisis, porque no reducíamos al tamaño que indicaba la técnica. Lo reducíamos a un tamaño pequeño, pero quedaban unos hilitos que evidentemente no alcanzaba a hidrolizarse todo y hacer que se divida en los monómeros que estábamos buscando para poder que se puedan leer en el HPLC. Así, Nati, que vos conocés más de la técnica. La técnica es para cualquier tipo de para cualquier tipo de biomasa, sí. Cualquier tipo de biomasa, no de madera, solo también. Paola para la cascarilla de arroz, todo lo que sea residuo forestal, sí, exactamente. Entonces, incluso comparándolo con lo de Paola, que tenía una madera similar, creo que era algarroba, ella hizo unos lavados parecidos al nuestro y las caracterizaciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces estamos en esta etapa, estamos buscando. Yo hice las últimas hidrólisis que hice, tenía una característica más similar a lo que se espera, pero no lo pudimos probar en el HPLC, que es un equipo que lo maneja solo Nati y Pau, porque tuvo un problema y ahora está en proceso de reparación, pero creemos que cuando vuelva el equipo vamos a poder. Una vez que tengamos una buena caracterización, nosotros estaríamos en condiciones de hacer una publicación, al menos para un congreso, que es lo que estamos, que esperamos que sea así para agosto, para el congreso de hoy. Bueno, acá lo puse al reactor este que está acá, lo llevamos a un plano porque yo pensaba que no lo iba a tener disponible, pero lo tengo disponible porque todavía no lo comenzamos a usar, entonces es mejor verlo en vivo, ¿no? Este es nuestro pequeño reactor, ¿sí? Por acá van a ingresar los gases, el nitrógeno, porque la pirólisis se hace en ausencia de oxígeno, por eso se llama pirólisis, se hace con nitrógeno o hidrógeno, ¿sí? En este caso lo vamos a utilizar nitrógeno. ¿Temperatura? Vamos, y a una temperatura de 550, entre 300 y 550 grados nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Esto va a estar dentro de este horno. Este horno es el que va a llevar a la temperatura. Antes de ponerlo acá, vamos a colocar la materia prima, así que es lo que le mostré en la primera imagen, el aserrín ese. Una vez que lo colocamos en el horno, nosotros vamos a conectar, esto va a estar todo en un rack, ¿sí? En como una malla, va a estar todo soportado verticalmente, va a ir el condensador, ahí conectado. Este condensador va a estar sumergido en un baño de hielo y sal para reducir a menos 11 grados y poder lograr que la mayor cantidad de gases que se producen acá condense, ¿sí? Los incondensables van a salir. Perdón que vaya así improvisando, pero este condensador es diferente al que se utiliza en el INCAPE, en la UNL, porque es una mejora. Nosotros fuimos al INCAPE a hacer las medidas, luego les voy a mostrar los resultados, para poder ver cómo operaba el equipo de ellos, que era muy similar. Lo que hicimos nosotros es reducir el área esta, es mucho más finito, para que haya mayor transferencia. Entonces se produzca más rápida, mucho más rápido la condensación. Y por otro lado, ellos tenían acá, en esta punta, como una jeringa ya del mismo material que es acero inoxidable, la tenían soldada. Y les quedaba mucho material acá, y era muy difícil de limpiarlo. Entonces, cuando yo se lo sugiero al ingeniero que nos fabricó, él hizo como un sistema para que nosotros coloquemos una jeringa de las que se compran normalmente y las desechemos. Cada vez que nosotros hagamos una prueba, nosotros la desechamos y no corremos el riesgo ese de tener que estar limpiando y de una aguja, perdón. Siempre digo jeringa, perdón. Esto es como una jeringa. La aguja de la jeringa se coloca acá y se la desecha cada vez que nosotros hagamos una pirólisis, ¿sí? Los gases, lo vuelvo a mostrar, los gases que salen de ahí también se pueden estudiar porque son interesantes, tanto el líquido que va a condensar, que va a quedar ahí en el, alojado en el contenedor este, que por eso se pincha. Es interesante también el carbón que queda acá después de la pirólisis, y es interesante también estudiar el gas, aunque nosotros nos abocamos más al bio-oil. Yo les voy a mostrar cómo sería, bueno, este es el render de este equipo, sí, que yo lo había traído pensando que no iba a contar con el equipo para mostrárselos hoy. Ya les mostré el reactor y este es el esquema, este es el que utilizó Melissa Bertero, que ellos le llaman el reactor convencional y que tiene las características muy similares. Lo que pasa es que ellos cuando presentaron el paper lo presentaron de esta manera, como si fuera que el reactor está, el condensador está así en forma de... también un poco ¿Y por qué de... no se utiliza espiralado como para aumentar? Porque, la idea es que no quede alojado algo de el tar, que es un tipo alquitrán muy oleoso, y quedaba en el espiral. Entonces, para que las paredes no quede, se hizo de forma vertical, y el de ellos es de un diámetro más grande incluso. Ven, ahí está el contenedor, se ve bien ahí, a este se puede indicar, ¿no? Con el poquito. Este es el contenedor, que es un septum, ¿no? De las agujas. Un frasco con un septum que se clava la aguja para... Ven que la que tiene el condensador es un poquito más larga, indicando que ahí se producen todos los... Van a condensar los gases condensables y se forma el líquido, que es el que nos está interesando, el biocombustible. Y esta es la que saca los gases incondensables y los lleva a una columna de agua. ¿Para qué es la columna de agua? Es simplemente para ver que se están produciendo esos gases. Es decir, mientras está pasando el nitrógeno, que para ellos pasa a 20 mililitros por minuto, esto se mueve de una forma. Cuando se empiezan a generar los gases, se mueve más fuerte. Entonces ahí vos te das cuenta que se está produciendo la pirólisis y los gases de esto. Una vez que te das cuenta, lo abren, ellos tienen una válvula de tres vías. Una que les permite almacenarlo en una pequeña bolsita que luego lo llevan a un equipo para estudiarlo, que es un cromatógrafo de gases, y otra que les permite liberarlos a la atmósfera, ¿sí? Que bueno, no es tan conveniente, pero por el momento, como es muy poco lo que se produce, ¿es tóxico? Y son gases pobres, sí, son, tenés, pero que tener, no, no tiene que ser mucho más que, no, bueno, mucho, monóxido, pero es monóxido. Eso tiene que ser algo de monóxido. Yo diría que vapor de agua, monóxido. No sé qué otro componente puede tener, ¿verdad? Azufre tendrá, pero yo creo que no. Sí, sulfuro. Algún poco de sulfuro, pero no mucho más que eso. Uh-huh. O sea, ese tipo de gases. Que para las pruebas que está haciendo no pasa nada. No pasa nada, pero cuando se haga escala va a ser... Nosotros lo que pensamos es, sí, en la industria es fácil. Esos gases vos los utilizás para precalentar, por ejemplo, el biocombustible. Ese biocombustible es súper viscoso. Entonces, para poder colocarlo dentro de la, o para poder insuflarlo dentro de la caldera y que sirva como un combustible, que se atomiza, y para atomizarlo tiene que tener una temperatura determinada. Entonces, bueno, se podría utilizar para precalentar eso, o precalentar, por ejemplo, el agua de caldera. Sería la composición de un gas pobre. Sí, es así. Es útil, digamos. ¿Sí? Todo es aprovechable. Y bueno, ahí puse, utilizando el formato APA, que es de Melissa Bertero, que fue la chica que muy amablemente me recibió. Bueno, en realidad me recibió Marisa, porque ella justo dio a luz. Pero bueno, ella es una chica muy reconocida en el CONICET, en el INCAPE, tiene muy buenas... recibió premios y demás por este equipo y por otras... A ellos les interesa más bien, no para calderas, sino les interesa para... hacerlo biocombustible, para mezclarlo con combustibles fósiles, incluso para esa proporción que buscan, que mejor es como una fusión ahí. En realidad, hacen cracking catalítico. Puede llegar a hacer una destilación fraccionada, sí, y sacar distintas fracciones de... Y hacen un combustible para combustión interna, para coches, autos y demás. Eso, ellos están muy avanzados en eso, ¿sí? Es más, el equipo de ellos es magnífico, porque una vez que ellos sacan todos los productos, ya lo inyectan directamente a un cromatógrafo que tienen específicamente para los bio-oil que ellos están produciendo, que eso es muy bueno. ¿Y de qué madera ellos están poniendo? Ellos están haciendo, hicieron de algarrobo también, hicieron de pino, no me acuerdo ahora, cascarilla de arroz no alcanzaron a hacer, creo que no. Pero hacen también de residuos y también les interesa alimentos, que eso a nosotros no nos interesa. Nosotros estamos trabajando a partir de que serían los de segunda generación, ¿no? Los nuestros. Los de ellos serían, están compitiendo con alimentos en este momento. Están utilizando materia prima que se utiliza para alimentos para producir biocombustible, que no es lo más aconsejable. La anterior. El empaque de ese polvillo que es el aserrín dentro del reactor, ¿cómo se hace? ¿Se compacta mucho? ¿O cómo debe ser como para que fluya el gas carrier? No se compacta tanto, se lo coloca. Nosotros acá tenemos. Voy a pasar para que vean. Tiene como una muequita que se le pone un Seger para que sostenga una mallita. Y se llena de acá hasta acá sin compactarlo demasiado. Con un tamaño de partícula que tiene que pasar una malla número 20 para que se favorezca mejor el intercambio y demás. Pero pasa el gas nitrógeno. Lo que sí se regula es el gas para que pueda arrastrar bien los gases. Porque no es que sea 20 mililitros por minuto. A lo mejor en nuestro reactor, como es más grande y demás, sea otra la velocidad o el caudal con el que tiene que pasar. Pero no hay que compactar, no hay que aplastar así, porque eso reduce efectivamente del nitrógeno, ¿sí? Y después queda acá almacenado. Como esto es de lecho fijo, queda almacenado acá y tenemos que limpiarlo, quitarle todo lo que tiene y estudiar. ¿Tiene la reacción que va a marcar el...? ¿Ya no empieza a salir líquido no se produce más gases? Ya no se produce más nada, deja. Esta se llama pirólisis intermedia porque dura 30 minutos. Pero para el calentamiento y demás, y para dejar que se emita la mayor cantidad de gases incondensables, lo dejan 60 minutos. Ellos ya ahora llevaron una escala grande, que también hicimos pruebas en ese reactor, y les lleva 2 minutos. O sea, y se busca que la reacción sea más rápida porque los productos son mejores. ¿A qué se refiere con que son mejores? El biocombustible no es tan oxidante, es decir, no hace que se caviten nosotros estamos buscando que sea lo más apropiado para el material donde se va a producir la combustión, porque si es muy oxidante no sirve realmente. Lo que tiene este, que es muy parecido al biol, es más oxidante que otros diésel y otros componentes que son más apropiados para los de combustión interna, ¿sí? No sé si me explico. Yo les pido disculpas si no hablo con propiedad porque no conozco mucho del tema, pero bueno, intenté conocer lo más posible el año pasado. Nosotros como teníamos que hacer pruebas en un reactor, lo que hice fue sugerir ir a hacer el viaje y hacerlo allá, llevar mi materia prima y hacerlo con ellos, que ya tenían todo el montaje, pues ya estaba puesto a punto el equipo y demás. Hicimos entonces con nuestra materia prima y ellos la caracterizaron en base a uno que ya tenían, no habían hecho, no hicieron masas, ¿cómo se diría el masa? Un estudio PCR realmente nuestro producto, pero sí buscaron algo que se parecía mucho y lo compararon. Y en base a esa comparación, ellos pudieron conocer esto. La fase acuosa y fase orgánica es la que compone el biooil. ¿Por qué lo llaman así? Porque hay una fase orgánica que es oleosa que si ustedes ven el combustible que se obtiene, se va a separar como el agua y el aceite. Hay componentes que son más solubles en agua y otros que no. Entonces ellos lo llaman biooil a la suma de ambos. Si bien después lo separan para estudiarlos, a eso ellos lo llaman biooil, ¿sí? A la mezcla de fase acuosa y orgánica que se obtiene en el frasquito ese donde condensó el gas y el gas condensable. Y los otros son, las otras proporciones son gases y char, que es está en inglés, pero es la ceniza que queda contenida acá dentro del reactor, ¿sí? Con nuestra materia prima, ellos dicen que obtuvimos un 28,8% de fase orgánica. De char. Esta es fase acuosa, esta es fase orgánica, la fase orgánica es menor, y los gases. 34 más 54, eso es lo que obtuvieron. Es un 36% más o menos de biocombustible, ¿sí? Luego estos son los resultados que ya les digo que no son exactos porque fueron comparados con otro producto. Entonces, según este chico que está haciendo el doctorado allá, nuestra fase acuosa y orgánica tiene estos componentes. Ácidos, aldehídos, cetonas, esto lo obtuvieron a partir de una cromatografía gaseosa que se llama, ¿sí? Pero, como dice Mandy, bueno, esto nos sirve como para tener un parámetro, pero no es exacto y no es publicable, ¿sí? Una vez que tengamos la materia nosotros, lo que va a haber que hacer es un masa. Mandar a hacer una cromatografía con detector de masa que nos identifique cada uno del componente presente que no tenemos, ¿sí? Acá la zona que nos puede hacer. Pero vamos a mandar a algún lado y pagaremos, ¿qué? De algún lado vamos a sacar la plata. Pagaremos ese estudio y después lo compararemos con nosotros tenemos un cromatógrafo de gases en la UTN y lo vamos a utilizar una columna similar y demás y vamos a compararlo con el masa que hayamos hecho. Ese es nuestro objetivo a mediano plazo. A corto plazo es poner a punto este equipo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muy amable la atención y si tienen algunas preguntas. Aquí estás por usar madera dura nuestra, digamos, para industrializar. Lo que te pregunto es ¿cuánto quebracho hay como para hacer una cosa como esta? ¿Han hecho un estudio para decir cuánto se puede producir? Porque lo que yo sé es que el quebracho se está reduciendo. Se está agotando, sí, exacto. ¿Ustedes pretenden hacer también con otras? Con otros materiales lignocelulósicos. El proyecto plantea hacerlo con cascarilla de arroz, con lo mismo que utilizó Paola, con la de algodón, los rastrojos de algodón. Utilizar todo tipo de residuo lignocelulósico. Lo que pasa es que no lo hemos hecho todavía. Es más, la empresa Metal en algún momento, igual que la otra, ¿cómo se llamaba? La otra empresa que produce tanino también. ¿La verde? Sí, que produce tanino también, en algún momento eso se tiene que acabar. Tienen una copia importante, pero también están deforestando realmente, no sé. Indunor. A mí me duele en el alma lo que pasa en esa empresa, la verdad, porque soy completamente contraria a eso. A mí me interesa lo del medio ambiente. Me parece que una pequeña contribución de este estilo sería como una pequeña contribución mía al ambiente, no sé, porque me parece muy, muy malo lo que hace la empresa, digamos, sacarle taninos a un recurso forestal medioambiental que son los árboles, ¿no? Es el quebracho colorado chaqueño y el santiagueño que estamos utilizando. Una empresa casi años que está funcionando, sí. Una antirón y una verde. Sí. Bueno, pero como ella trabaja en la cátedra con este hombre y tenía la posibilidad de conseguir el residuo, empezó por la de... Sí, sí. Por la de... La de Mitán. Sí, el árbol es... Quebracho colorado. ¿Y el valor agregado del hombre? ¿Cuándo se diría o cómo se calcula o si se van a... Hay estudios hechos, pero la verdad no lo traje ahora, eso te debo, si querés te lo envío por mail, pero el hecho de que ya compita con el fuel oil es importante porque en nuestra zona transportar el fuel oil tiene un costo importante, entonces por eso ellos no utilizan fuel oil en su caldera principal, utilizan en una caldera secundaria, porque conviene más utilizar leña, y la leña tiene un poder calorífico inferior al fuel oil. Pero ahí tiene, o sea, con menos podés producir más vapor. Entonces, bueno, no pueden utilizar fuel oil porque es muy caro, utilizan leña. Y en la que es secundaria utilizan fuel oil y podés sustituir eso, ya es importante. Es caro en esta zona. Yo creo que competiría. Tendríamos que hacer un estudio real en esta zona. Porque debe haber estudios, pero en otra zona que es más accesible, digamos. Está muy buena la pregunta. La posibilidad de aplicar, creo que es lo más... Es lo que hace que se estudie primero esta especie, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pensás en este proyecto? O sea, ¿cuándo, en qué estadio estás y cuándo tendrías resultados como para decir, por ejemplo, es posible que saquemos combustible que compita con el fuel oil, digamos? O sea, que eso se pueda... Yo creería que el año que viene recién, porque nosotros el año pasado comenzamos sin ninguna experiencia previa respecto a eso. Si no hubiese sido por mis compañeras de trabajo, esto quizás no estaba en este estadio. Este año nosotros pondríamos a punto este equipo y podríamos enviar el producto que obtenemos a alguien que lo estudie y según lo que me dijo Alfredo, nos llevaría 6 meses hacer los estudios en micromatógrafo de gases para que yo aprenda y todo lo demás. O sea que este año estaría abocada a eso, a poner a punto esto y a ver si podemos sacar algún resultado en nuestro cromatógrafo. Y el año que viene yo estaría en condiciones de decir, bueno, este producto es competente o no contra el fueloy que se está vendiendo actualmente, de acuerdo a mi materia prima y a la composición de mi producto. Yo creo que ahí también habría que pasarlo a una escala piloto, digamos, o sea, como para ver que sí, yo lo que tendría sería a nivel laboratorio en el año que viene, y ya pasarlo a una escala piloto debería depender del dinero que consigamos, digamos, en el cuarto año. Tiene 4 años el proyecto, ¿no? Está contemplado 4 años. Sí. En el cuarto año. No son buenos. Si no son buenos, pero si son buenos, a lo mejor se puede interesar. La misma empresa, a ver si se puede escalarlo con ellos, sí, ah. Escalarlo con ellos, exacto. Ese era mi, por eso fue el motivo principal por el que fui por esta materia prima. Digo, bueno, es más probable de que consiga financiamiento para escalarlo. A ver si en tercer año tenemos alguna, y te puedo responder exactamente como debe ser. Sí, es una nueva línea dentro de lo que es solo biocombustible, es que estamos trabajando con bioetanol, con biodiesel, y bueno, esto sería otra de las ramas dentro de biocombustible. Conviene decir que esta señora empezó haciendo cosas que eran totalmente diferentes a estas. Estaba trabajando con una turbina, era una turbina sí, de eje vertical, de eje vertical, un aerogenerador, que con la cual hizo su doctorado. Y que ahora se ha metido en un tema absolutamente diferente. Sí, fue un desafío ambas cosas, hacer el doctorado en algo que es totalmente distinto a la ingeniería química. Me fui a estudiar a un departamento de ingeniería mecánica, y bueno, ahora regresé a Argentina y Mandy me propuso trabajar en el grupo, y bueno, súper agradecida, porque la verdad es que allá trabajaba más sola que... Y a Gustavo lo conocí gracias a la estancia que hice, porque me había ido a Dinamarca y cuando volví me puse a investigar, y el señor Gustavo, yo en una conferencia de algo con usted, hiciste tu postdoctorado allá, y bueno, entonces lo primero que hizo fue escribirle para venir a verlo y conocernos, con nuestras experiencias personales. Ahora sigo trabajando en el gobierno y estoy haciendo una asistencia técnica porque ellos quieren montar energías renovables sobre el edificio de Casa de Gobierno. Entonces el año pasado hice esa asistencia y lo voy a continuar este año, porque tienen en principio un financiamiento para poder montar estos equipos, espero que salga. Y bueno, la idea es montar paneles solares y una pequeña turbina de vertical sobre las azoteas, porque son las que más se utilizan en entornos urbanos de bajas velocidades. La es que sigo en la línea, he hecho una publicación ahora para una conferencia, al final no pude asistir, pero está en proceso ahí de publicarse en alguna revista o algo, así que sigo en las dos líneas. Sí. Claro. A ver si sale algo bueno. Una pregunta. Así lo me está mandando mensaje. Ah, dice que quiere saber sobre el poder calorífico inferior del producto obtenido. Me mató. El poder calorífico inferior es similar al del fueloy, sí, fueloy, pero no pero igual es muy poco competitivo todavía en el poder calorífico inferior que interesa a la industria como combustible, el biooil respecto al fueloy. Entonces eso es lo que no hace que haya financiamiento, digamos, un poco la respuesta que está buscando tu hijo ahí. El poder calorífico inferior es interesante y en este caso no. Sí, no compites con el fueloil. O sea, no hay manera de modificarlo, digamos, el poder calorífico. Y habría que mezclarlo para decir, bueno, tengo un combustible que es un 30% de biooil y el otro de fueloil, el 70%, entonces vos estás de alguna manera alcanzando el poder calorífico inferior del fueloil y mezclando y haciendo que no sea tan tóxico, digamos, sí. Ahora, la parte útil del biooil es la fase orgánica. Ambas. Ambas. Lo que pasa es que la orgánica es mucho más viscosa claro. que la otra. Está, entonces tiene esa, tiene sus ventajas y desventajas. Está. Y mezclarlos es una opción para que no sea tan viscoso, tener ahí una buena mezcla de los dos. Sí, pero no es competitivo, decirle que no es competitivo con, por mensajito. Sí, me sigue gracias que sigue escuchando. Bien, él sí te está escuchando, él no le anda mucho. Perfecto. En cuanto al rendimiento del producto, ¿es similar o comparable a los de otras materias primas como, qué sé yo, la canilla de arroz o lo que estuvo trabajando? Todo lo que es de, sí, todo lo que es de árboles, de, sí. sobre todo lo comparé con eucalipto, esto produce más, produce mayor proporción que otro tipo de, como la cascarilla de arroz, el, creo que no hay hecho de cascarilla de arroz incluso. Pasa que la cascarilla de arroz tiene menos porcentaje de estos componentes, por ejemplo, tiene un 15% de inorgánicos que las maderas no la tienen, claro. con lo cual el porcentaje de materia prima, ya es menor, digamos, claro. usable para esto es menor, sí, es menor en el arroz. Claro, pero se puede mantener lo mismo, de esos inorgánicos. No, los inorgánicos habría que separar, cuidado. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, puede ser. Que eso, este tipo de madera lo tiene muy baja. Inclusive suele ser menos del 3%. Sí, el eucalipto, por ejemplo, da un rendimiento mucho mejor que otros materiales mínimos celulósicos. Yo creo que este se va a parecer más a... Sí. Y en la combustión de este combustible, con respecto al que se usa actualmente, o sea, los productos, ¿qué diferencia hay entre los productos? O sea, si son más nocivos porque surgen de la combustión de este biocombustible que los que se usan actualmente. Sí. A ver, nosotros. Cuando utilizamos un combustible fósil, producimos muchísimos gases de efecto invernadero. O sea, estamos... En cambio, al utilizar biocombustible, Mandy, nosotros no estamos generando tantos... En lo que a dióxido de carbono se refiere, no, tiene que ver con lo que la planta consume, está relacionado con lo que la planta consume para su crecimiento. O sea, no estamos generando... hay porcentajes sacados, yo no sé exactamente qué porcentaje tiene. Pero el fósil vos lo sacás de la tierra y todo el dióxido de carbono, el monóxido, todo lo que vos producís, aumento de efecto invernadero, ¿sí? Cuando vos quemás, de alguna manera, algo que vino de la biomasa, siempre la producción de dióxido de carbono en general es menor, salvo que tenga que gastar, a ver, energía para producir el... O sea, lo que hay que hacer es el balance, qué energía yo ocupo para producir esto y qué energía me produce esto. Salvo que ahí quede negativo, pero esos cálculos no están hechos todavía. Pero digamos, no tienen otros efectos, otros gases, otros compuestos, digamos, que no sean orgánicos. Claro, son ahora, más amigables con el medio ambiente. Ahora, pregunto, para el funcionamiento de esto, la planta calefactora en este lado, es eléctrico. A escala industrial sería una caldera, ¿verdad? Una caldera, o con vapor, por ejemplo. Claro. Decís vos. Bueno, para calentar eso, ¿qué se utilizaría? ¿El mismo vapor? Vapor. Esto podría ser claro, vapor. Pero ¿cómo generas el vapor? Claro. Tenés que tener una caldera. Caldera. Que produce. Mismo y sí, ¿no? Y bueno, sí, sería genial. Por eso que hay que hacer. Sería genial, es como completar el. Esos son cálculos que hay que hacer. Esos son cálculos de ingeniería que hay que hacer, que están súper interesantes, sí. Ese es el balance. ¿Se usa calor eléctrico? Este es eléctrico, lo que pasa es que es pero, mucho consumo. Sí, mi idea en un momento es sustituir esto, ya que estamos en el renovable, sustituir esto por un concentrador de energía solar. Es decir, la energía solar vos alcanzás bajas temperaturas, no alcanzás. Pero ahí vos podés pasar un fluido que se caliente a las temperaturas que alcanzaría este horno solo con luz solar. ¿Sí? Esa es mi idea. Ya lo estuve planteando con los chicos, a Camila, la chica que es iniciada en investigación y desarrollo, está muy empapada en eso porque estuvo en Alemania un año y ahí sabe cómo implementarlo. Así que esto es lo primero que queremos sustituir nosotros, el calentador eléctrico este. Por esto, estaría buenísimo. Sí, además lo que sea solar acá, digamos, en el NEA. Sí, está re bien. Funciona ponerlo ahí arriba del techo y... Camila estuvo en Alemania haciendo trabajo de esta naturaleza, sí. Y me mostraba lo que es de la universidad, ni siquiera un instituto, de la universidad, pero parecía una ciudad más o menos todo lo que el tamaño de los equipos que tienen. Pero no, te quedas con la boca abierta porque son, o sea, ella tiene equipitos de 20 centímetros y estos son, o sea, fábricas tienen para hacer las pruebas. A esto me olvidé de contarles que les traje para que vean que es bien diferente el diámetro. Esto es una termocupla que está enfundada y simplemente va a estar puesta acá para medir la temperatura y controlar la temperatura de... Pero bueno, hay una diferencia, que lo que se buscaba era eso, que esto tenga más mayor transferencia, entonces por eso se hizo mucho más finito, más... Si bien es un poquito más difícil de... Él incluso lo que hizo fue, como es del mismo tamaño, se puede guardar como... de esta manera, entonces evitamos que se golpee. Ah, claro. Al menos un poquito. Pero bueno, eso es el desafío del proyecto. Ahí estamos. Muchas gracias. No, por favor, ustedes, por ayudarme a ordenarme. Y gracias por las preguntas, también me sirven para que las tengan en cuenta a la hora de plantear algo real.